Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every piece repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you. ¿Y no será que la intención de declarar que el Estado mexicano tiene que garantizar todo esto una especie de anuncio sobre situaciones violentas generadas por el propio gobierno para aplacar y que sea este el escudo para decir es la imposición del orden? Estás hablando de la posibilidad de que exista una dictadura. Yo creo que ya estamos en ella. Es una dictadura. Cuando tú mandas una iniciativa de ley y los congresos de los estados te la aprueban sin que un solo diputado hubiese leído el documento que va a aprobar, está siguiendo una línea dura, una dictadura, una orden. Cuando se sabe de las grandes inconformidades de la aprobación de la reforma a esta político electoral, y resulta que de repente te aparecen los estados suficientes para aprobarla, ya estuvo, también con una rapidez extraordinaria, tal parecería que sin que hubiese necesidad de medir consecuencias o de hacer planteamientos o de presentar alguna opinión, incluso favorable o desfavorable, como se quiera. No hay tiempo de nada. Eso no es una dictadura. Sí, lo que tú dices es que esas cosas se hacen para taparle el ojo al macho, ¿verdad? Pues yo no sé qué tan macho, pero para taparle el ojo, sí. Cortinas sí, de humo. Como que todo, quieres decir que como que todo estuviera arreglado, ¿verdad? Hay un término que usan ahora los políticos, que ya todo estuviera planchado, dicen, ¿verdad? Planchado, pero ¿qué oculta esta situación? Por ejemplo, una alerta nacional, sacar de una esfera en donde se están desarrollando hechos como el de Michoacán y llevarlo al terreno nacional, ¿no te recuerda a Calderón y el daño que nos hizo con la mentada aquella epidemia de influenza? Sí, imagínate, que generalizó tú todo el país y convirtió a lugares como, pues, como Cancún, como el propio Distrito Federal, como Baja California Sur, etcétera, en pueblos muertos, pueblos quietos, no se movía nadie ni en las calles. Mira, lo que parecería ser que no hay indicios de que sea un plan inteligente preparado, aunque fuese perverso. Me parece, yo no jerarquizo tanto al hombre político mexicano de manera a hacer proyectos para que le salga por carambola. Al revés, pienso que se les escapan las cosas de la mano sin siquiera tener un maquiavélico plan de acción donde se contraponga todo y haya una resultante que los beneficie. Si tú me dices, piensas que lo que se está haciendo es preparándonos para una dictadura de un solo hombre, yo te diría, pues ¿quién? ¿Cuál es ese solo hombre? Bueno, ¿hay un líder, partidos... hay un líder nacional? No hay líderes. Ahí está. Pues si no hay líderes, no hay revolución. Si no hay revolución, también un líder puede convertirse en un dictador, eso es indiscutible. Y para que llegue la dictadura tendría que pasar por el estadio, por la onda de ser un líder que arrastrara, aglutinara al ejército, a la fuerza y sometiera. Yo lo veo entonces difícil. ¿Crees que es incapacidad pura? Yo pienso que si no es incapacidad, es improvisación, porque, mira, por ejemplo, los diputados, los senadores dicen, vamos a Morelia, que Morelia es un Edén, bueno, no sé lo que digan, ¿no? Y ahí van a Morelia, 3x3, ¿cuántos son? 90 o 100 senadores, van a Morelia, ¿a qué van a estorbar? Para decirlo en una palabra clara. Porque no creo que aporten nada a la solución de un problema tan complejo, donde se destruyen todos los dictámenes de la lógica. Es decir, si tú y yo somos amigos y tenemos un enemigo, y ese enemigo tiene un amigo nuestro, tuyo y mío, pues es enemigo de nuestro, ¿eh? Pero que es amigo, se convierte en un enemigo. Quiero decir con esto, si los que quieren apaciguar el pueblo son para que haya paz, el gobierno los convierte en enemigos. La radio en su grueso informativo los denosta, vaya, los ningunea, los trata mal. Pero si ellos también quieren el bienestar del pueblo, y el ejército también, y el gobierno también, y los partidos también, pues están divididos todos. ¿Cómo lo voy a entender? Aquellos ya están hasta el gorro de que se lleven a sus hijas, de que le violen a sus mujeres, de que maten a su compadre, de que no puedan ir a sembrar, digamos. Que sea un núcleo que puede ser penetrado por la delincuencia, sí, pero no es la causa, es la resultante. Si nace un grupo de defensores de banderilla, por ejemplo, que fuese, que no lo es, nace porque hay una causa que nos obliga a defendernos. La causa es, para mí, la corrupción, la desinformación, que es el caldo de cultivo en el cual se descompone el ser humano. Es una idea, Lilia. Sí, la corrupción ha sido, ya es, porque existe, porque está presente, porque se sigue practicando, el peor daño que ha tenido este país. Por eso yo pienso que, ¿qué va a arreglar el presidente? Decirle al mundo, aquí estamos, existimos, somos una potencia económica. Pero ¿de qué nos sirve ser una potencia económica si 85 personas manejan la economía del mundo? Y de esas 85, creo que 6 o 7 son los que tienen más y más dinero. Y que en México, pues yo pienso que no llega a un 5% las personas que dirigen efectivamente toda la economía y tienen todo el dinero. Pero el otro 56%, creo, está carente. Aunque salga la señora Robles con su hermosísima y bella cara compungida para decir que ahí la llevamos, simplemente podría decirle, no es cierto, señora. No, como tampoco es cierto, fíjate, dice también Peña Nieto que es mentira. O sea, rechazó, por lo tanto, ya es una mentira. Que durante su primer año se hayan dejado crecer las denominadas autodefensas en Michoacán. Pues no es que se hayan dejado crecer, es que crecieron por la necesidad, por las causas que existen en ese lugar, para que la gente tenga que armarse. Dicen, bueno, ¿quién les vende las armas largas? ¿Alguien pensó que se iba a llegar a los extremos de necesidades económicas que pasa ese estado? Yo no, porque era un estado muy rico, con el oro verde del aguacate, con un puesto tan importante como Lázaro Cárdenas, con agricultura, con ganadería, con un desarrollo equilibrado. Por lo tanto, toda esa gente que se ha visto afectada, a la que han intentado o a la que han secuestrado, a la que extorsionan, tiene dinero para comprar armas. Y que no se nos olvide que el Estado, el gobierno, ha sido incapaz de tener un registro de armas. Y que tampoco se les olvide que han permitido operaciones como Ratas de Furioso, en la que han entrado cientos, miles de armas al país. No creo que todos los grupos de autodefensa estén involucrados con los mafiosos, ni que deban ser tratados como tal. Sí creo que existe esta disposición de los propios ciudadanos de decir ya basta y tratar de defenderse solos. Así que no es que el Estado se los haya permitido o no, que su gobierno se lo haya permitido o no, sino que es patente y clara su incapacidad de brindarle seguridad a los michoacanos. Dijo también que ha habido una disminución real de la violencia en este tiempo de su gobierno y la focalización de esta solo está en ciertas zonas del país. Pues no veo en dónde esté la diferencia, porque comparados en el año más sangriento de Calderón, pues ya lo rebasó. Sí, fíjate que eso de que ha bajado la incidencia de delitos es como el enfermo que tenga 38.5 de calentura, y sí ha bajado la calentura, ya tiene 38.2, pero finalmente sigue enfermo. Ese es el problema, tiene, ¿no? 38.2, pero resulta que ya le salió otro por eso daño, una complicación, por eso es calentura, y eso significa un estado de patología. Pero el hecho de que, es que no es que baje 3 grados y debemos echar las campanas a vuelo por esto. No. Es que baja 3 grados y eso no hay que festinar. Lo que quieren, que les hagamos un molito, que les hagamos un pollo frito. ¿Eh? No, es su obligación. Sí, no, si es que no deberíamos ser un país delincuencial, y eso es lo que somos. Pero nadie, insisto, Lilia, nadie ha buscado, no se nos ha permitido buscar las causas de ese deterioro criminal que llevamos. Existen las causas, hay quien las sepa, pero pues, no se buscan. Podríamos empezar por el aceleramiento en el crecimiento de la pobreza, en la mala educación, en la corrupción y el camino que ésta ha seguido, en la impunidad. Sí, mira, yo me acuerdo que cuando estudiaba yo allá con los reverendos, me hablaban de los valores. ¿Qué quiere decir los valores? No son los valores de la bolsa de valores, son lo que tu abuelito, tu bisabuelito, mi abuelo, mi abuela tenían como valioso y preciado en la vida. Es decir, ¿cómo vamos a ser unos humanos? ¿Cómo vamos a ser unos ciudadanos que seamos dignos de tener un lugar en nuestra sociedad? Bueno, no haciéndole mal al prójimo, obviamente. De ahí salen los valores, para explicarlo de una manera banderillera, rural. ¿Cómo qué valores? Oye, no hacer mal al otro, respetar a mis vecinos, quererlos, tener un concepto de la honradez grande, no hacer, ¿por qué voy a quererle a otro lo que yo no quiera para mí? ¿Por qué le voy a escamotear su sueldo, su dinero? ¿Por qué me voy a quedar con el dinero de otro? ¿Por qué voy a ser tan injusto que yo lo tenga todo y otro no tenga nada? Esos son los valores. Y en México se ha perdido la jerarquía de los valores. No se sabe cuál es un valor. Un valor es irme a sacar una fotografía y que pase en el noticiero. Ese es un valor. Y además lo dicen. Y además lo dicen, ¿eh? Uh-huh. Así es. Y aquí el productor, el principal valor que tiene es que pasen los comerciales. Me sigue siguiendo. Adelante, señor Reséndiz. Vamos a ver otros valores. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que son auditivas aprenden escuchando y hablando en voz alta, piensan en palabras, se fijan en la música, se distraen fácilmente con cualquier ruido y les gusta leer en voz alta. Con esta música estimulamos las zonas auditivas de nuestro cerebro para asegurar este aprendizaje auditivo con éxito y excelencia. ¡Felicidades! El paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en filosofía y educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra, incluye 3 discos compactos y 1 libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¿Cómo estamos moviendo a México? Asegurándonos que millones de mexicanos tengan alimento. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, a solo 10 meses, ya tenemos 583 comedores comunitarios para que niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores cuenten con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Fíjate que recuerdo, pues, que cuando el TNC y las modificaciones, por ejemplo, al 115 constitucional, las modificaciones al 127, con todos estos cambios, que se dijo que, bueno, habría inversiones, habría autonomía en los municipios, en los estados, etcétera, pero sobre todo que en el campo habría inversiones que nos llevarían a lograr la autosuficiencia alimentaria, a lo que nos llevaron fue a la ruina. Los cambios ahora, y mira que lo dice uno de nuestros acreedores principales, de los de las recetas de aprieta del cinturón, el Fondo Monetario Internacional, dice que las reformas del señor Peña Nieto solo van a traer la disminución del crecimiento y muchos otros males, ¿verdad? A los que se unen también pues las opiniones de otras organizaciones que ya alertan incluso sobre la posibilidad de movimientos sociales que afecten pues el incipiente crecimiento, los porcentajes estos mínimos que hablan de solamente un 3%. ¿Qué escenario tan brutalmente ensombrecido para un país que tiene tantas riquezas, que tiene petróleo, que tiene minas, que tiene litorales, que tiene bellezas naturales incomparables, que tiene un campo que produce y que lo han llevado a la bancarrota, que tiene especies marinas de las que son cotizadas en todo el mundo, que tenemos todo, hombre, petróleo, todo? Sí. Y nada más nos mereceríamos estas circunstancias. No, en absoluto. Para que las empresas mineras estén sacando el oro, minerales y metales en aviones porque le temen a la delincuencia organizada, ya no la quieren llevar por tierra, ya que están utilizando mar y aire. Imagínate las riquezas que se están llevando. Y este país con 60 millones de pobres, de los cuales orgullosamente dice la señora Ahumada, o ex de Ahumada, que 3 millones ya tienen para comer, y se lo dice al presidente para que lo anuncie. Ay, qué barbaridad, hombre. Sí, yo no veo cómo se puede estar orgulloso de un crecimiento económico de una economía ficción, porque la mayoría de los mexicanos no tienen ese concepto, no lo padecen, no lo sufren, no lo disfrutan. Ahora, hay otra cosa, fíjate que no nos va a espantar, haz de cuenta que yo sé mucho historia y que estudié bastante, cosa que no es cierto, pero en fin, ser pobre no nos espanta. Lo que nos espanta es ser pobres y amenazados. Yo nací en un pueblo de 500 habitantes prácticamente miserables. El que tenía un trabajo de empleado como mi padre, que era escogedor de tabaco, pues era de los riquillos. ¿Por qué? Porque tenía una mesa con puros donde los escogía y trabajaba el tabaco. Eso es ser rico en Valdería, era. Pero los demás, de calzón y guaraches, sembrando su parcelita con un asadón y un arado egipcio, y se acabó. Pero entonces, pobres, pero no nos iban a matar todos los días. ¿Me explico? No nos claro, iban a extorsionar. Perdón, adelante. Esa referencia era de pobreza. Sí. Este señor de la parcelita tenía sus frijoles, sus tortillas, su salsa, su chile verde y algunas posibilidades y sueños que en algunas ocasiones se hicieron realidad. Pero, yo creo que las de tu padre, de verte estudiando en una buena escuela, etcétera, pues es un sueño hecho realidad, y el de muchos. Esa pobreza existía, pero los grados de miseria y sangrientos de crueldad que existen en el presente no eran así. Por eso diciendo, no, la pobreza no nos espanta, no. Pero hay pobrezas que se llevan con dignidad, con mínimos de satisfactores. Hoy no hay ni eso. Sí, más o menos se puede interpretar así también. Hay una pobreza física a la cual podemos acostumbrarnos, entre comillas. Yo no sé cómo haría yo si no tuviese para comer y para gastar lo que me gusta gastar, o lo que puedo, ¿verdad? No sé cómo lo haría yo, pero hay una pobreza espiritual, una pobreza del alma, una pobreza donde no se tiene valor de ninguna naturaleza, una pobreza que se transmite, que se conoce y se concentra como amor a lo trivial. ¿Cómo vamos a sacar al futbolista que todos los mexicanos tienen dentro? Para que nos odien más, vamos a ganar. ¿Cómo vamos a hacerlo cuando todo se hace de una manera mercantil y el mexicano es una bestia de trabajo para que todo lo que gane lo compre? Si todo el producto de su ganancia tenemos... Se lo fume, pero antes estaba yo pensando en cigarros, para que se engrife, antes era se lo fume, se emborrache o se engrife, para decirlo claro, ¿no? Claro, muy claro. ¡Qué barbaridad! Oye, y pues que no haya que... nadie para decirles, oigan, así no... Vamos a ver cómo lo arreglamos de otra manera. Pero a ver, señor licenciado Choifet, a ver, Secretaría de Gobernación, Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? ¿Está haciendo el Teletón? ¿Me explico, verdad? Sí, perfectamente, señor. Ahí está el asunto. Fíjate que para colmo, senadores de tres partidos, de los tres fuerzas políticas que dicen que son importantes en este país, presentaron un paquete de reformas para obligar al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, a exhibir públicamente a los contribuyentes que se han beneficiado de la condonación de créditos fiscales. ¿A todos? Esto en medio de un escándalo generado por la publicación de listas de deudores y por la omisión de los datos de quienes les fueron perdonados los pagos. Fíjate que la publicación de estas listas de deudores tiene como 2 años que dimos a conocer una a través de la columna. Hace año y medio dimos a conocer otra, con montos y nombres. ¿Qué se hacen ahora los extrañados de que dónde están los nombres? Esos nombres han aparecido, hombre, una y otra vez, y no soy el único medio ni la única columnista que los ha publicado. Ahora, ¿quiénes fueron perdonados de sus pagos? Ha sido público, no le condonaron más de 1,000,000,000 a Televisa. Fíjense al cuento, no se ha publicado que las grandes empresas escasamente pagan entre el 3% y el 8% de impuestos. Ay, un favor. Y que captan, es más, reciben utilidades de las devoluciones de IVA, que es el colmo. Bueno, ¿qué le hacen al cuento estos senadores? ¿Qué plano no leen, no están informados, no saben? Ahora, muchas exigencias en razón a esto. ¿Y por qué no les exigen que les presenten cuál es la documentación, cómo le van a hacer para toda esta conformación de los de la transformación de los recursos? ¿Cómo no les exigen que detengan el cierre de negocios debido a ese terrorismo fiscal que están emprendiendo? ¿Cómo no les exigen que se pongan a analizar el daño que están provocando a la economía de muchas familias que de alguna manera se hacen de recursos haciendo que las tengan para que las vendan en una tienda que ya va a cerrar porque la señora no sabe qué hacer y tiene miedo de que le llegue a tienda y la lleven a la cárcel? ¿Por qué no les exigen eso? ¿Por qué les hacen exigencias de esta naturaleza que son absurdas? Porque son públicas, porque ya se han hecho públicas. ¿No crees tú que algo ya hay que hacer también en este terreno? Hay que decirlo, por lo menos decirlo. Fíjate que el hecho de que, por ejemplo, esta señorita Lucerito mate un cabro grande, y eso revela mucho lo que significa la información y el poder. A propósito de condonaciones de impuestos, ya me imagino a Lucerito llevando la batuta en el condonatón, es decir, para ver cuándo te condonaron a ti. 358,087,900 pesos lograron de condonación. Pero eso sí, para que sea pronto, yo creo que tú y yo también tenemos un socio invisible. Ese socio invisible se llama el Estado mexicano y se lleva el 33 o 35% de lo que trabajemos. De un jalón, parece... todos los IVAs que pagas. ¿Eh? De un jalón, porque a eso hay que agregarle todos los IVAs que pagas. Pues sí, yo ni sé. Tengo que tener a una gente, porque yo no le entiendo a eso. Perdona, a una no. A una y un jefe. Tengo que pagarle a dos personas para que lleven mis exiguos salarios. Y... pero además estás en la cuerda floja, porque ninguna de esas personas tiene responsabilidad alguna si el registro del pago de tus impuestos, del cual no sabemos nada porque no somos contadores, lo hace mal. Entonces van a ir sobre nosotros, porque ellos no tienen ninguna responsabilidad. Claro. Además, una persona como tu amigote que está hablando no tiene ni séptimo día, ni horas extras, ni medicina, ni médico, ni madre, ni seguro social, ni nada, ni vacaciones, ni canasta, y lo corren y ni las gracias, como te lo he contado. ¿Cómo ha sucedido? Esas son unas injusticias. Bueno, me parece que Reséndiz te quiere hablar. Yo no es el productor el que está haciendo señas que son casi obscenas, que se quiere ir al corte otra vez. Está enojado. Vamos a un corte y enseguida regresamos. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kilohertz con 50,000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Nuestro futuro va a tornarse negro. ¿Vas a permitir que nos hundamos en una profunda dependencia energética? Con la reforma privatizadora del gobierno federal y del PAN, no permitamos que nuestra riqueza se vaya a otras manos. PRD, únete al Frente Nacional en Defensa del Petróleo. XENK, Radio 620 le invita a escuchar nuestra programación las 24 horas vía internet a través de nuestra página www.620.com.mx y disfrute de los mejores programas de la estación que llegó para quedarse. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! ¡Es una niña! Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you. Señor Saldaña, con todo respeto, pero ¿se dio usted cuenta de la ventana que acaba de abrir con lo que dijo? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo dije qué? Pues esta condonación de 378,487,500. ¡Qué barbaridad! Fíjate que esa visión sobre estas organizaciones del Teletón, aún a sabiendas del negocio que significa para Televisa, habiéndolo hecho público, etcétera, aún cuando se deja de ingresar a las arcas públicas, pues es una condonación, porque qué barbaridad, qué ventanota. Oye, qué apertura de ojotes nos acabas de dar. Pero si es que es evidentemente una condonación, si yo hago el bien, mira, no hay, voy a justificar lo que digo, no hay publicidad más barata que la caridad. ¿Por qué? Porque tengo un premio en el cielo, hipotéticamente, porque quedo bien ante la jerarquía de mi ciudadanía, y eso tiene un valor, el hecho de ganar el cielo y el hecho de que todos piensen bien de mí, me eleva, me jerarquiza, me ayuda, me ennoblece. Ese es un precio. Si además hago el bien y no pago esa lana, estoy, como decía antes ahí en banderilla, quedar bien con sombrero ajeno. Hago no, el pero bien. Si aparte vendes comerciales carísimos, pues es bola de tres bandas. Oye, pero tú qué quieres, si este es un negocio. Claro, además, ni siquiera les pago a los conductores, ni a los actores, ah, ni no, a los porque técnicos, esos a nadie. ¿También vienen de caridad? Pues sí. Pero van a recibir, no, pero todo está mal, porque ellos van a recibir una publicidad, nos ve todo México. Cuatito. No, con eso incrementan los precios de sus comerciales. Obvio. Imagínate. Por eso te digo que había que haber una secretaría jerarquizadora de valores. De valores, pero no de la bolsa de valores. De los valores humanos. No hay quien le entienda, no hay quien sepa, no hay quien quiera saberlo. ¿Cómo es posible que políticos van, políticos vienen, políticos le dan la vuelta al mundo y no pronuncian la palabra "tenemos un grave problema de corrupción"? Claro. ¿Lo has oído? No. Ni yo, por eso te lo digo. Menos. No, pues por eso, de nuestros políticos. Mira, ¿cómo se llama? Dime, Noruega está en el lugar 9 o 10 de corrupción. Entre el 1, que debe ser Finlandia o algo así, donde hay menos. Noruega está en el 9 o 10. Y nosotros estamos en el 98. imagínate tú. Nos da risa, y eso porque pagamos a alguien que se puso en el otro lugar. Sí, le dimos una corta a Pérez. Le dimos una corta al piojo, como se llame. Bueno, es que lo que tú mencionas, fíjate que me hace recapacitar, en que si pusiéramos un poquito de atención a los valores, no estaríamos justificando las grandes depredaciones que se hacen en nuestro suelo, en el aire, en el mar, porque pues hay que invertir, hay que generar empleo. Es muy importante el asentamiento de otros capitales, la generación de riqueza. ¿Tú crees que estaríamos construyendo o aceptando que se construyeran edificios, moles, cuyo plus es tener 6 o 7 pisos de estacionamiento subterráneo? ¿Sabes lo que la tierra nos cobra con esas depredaciones? Sí, los manglares acá en Quintana Roo, en muchas zonas en donde nos dejan desprotegidos de huracanes. Y la furia de esos vientos es brutal. Imagínate tú en aquellas tierras, ¿eh? Donde geológicamente todo es endeble, ¿verdad? Así es. ¿Tú sabes lo que nos va a cobrar la naturaleza por el metro? Ahí están los temblores. Y bueno, pero entonces todos esos valores que son de sobrevivencia porque afectan a la naturaleza, pues no existen, los cambiamos, porque mira que los pocos edificios, ya estamos en el primer mundo, siguen pues extrayendo agua, sangrando todos los venenos de la tierra. ¿Qué es esto? La explotación petrolera, toda la basura nuclear. Hombre, si deberíamos de empezar por los valores que por lo menos garantizan que pues el reino animal y de él los pensantes, los de los avances tecnológicos, vamos a sobrevivir, vamos a ser una especie que sobreviva. Claro, mira. Ni eso. Los valores son entidades espirituales. Si las tuviésemos, tuviesen como consecuencia el cuidar nuestra heredad, nuestra tierra, lo que heredamos de nuestros ancestros. Pero no, perdemos hasta nuestro lenguaje. Nuestro compañero Héctor Anaya acaba de hacer un magnífico libro para ver cómo hemos destrozado, pisoteado, aerrojado, si es que así se dice, luego lo buscó en el diccionario, hemos ensuciado nuestro idioma. Es impensable. Y los pueblos que pierden su libertad comienzan por perder su lenguaje, su idioma, su manera de hablar. Si tuviésemos una formación educada, seria, noble, digna, poniendo todo lo que vale en el mundo en su justo lugar, para que hubiera prioridades adecuadas a lo que debe ser, cuidaríamos la tierra, cuidaríamos los árboles, cuidaríamos la tierra de Cancún, cuidaríamos la basura del Estado de México, lo que fuese. Te voy a decir cómo estuvo eso que decían, de un, no es anécdota, pero en todo caso, ahorita me voy a acordar de cómo, estaba el presidente Fox, y estaba para inaugurar una carretera, y entonces llegó y dice: ya está la carretera, sí, ya está el listón, ya está todo, ya están las flores, sí, aquí está también la reina del ejido, la reina de la ciudad. Llegó la televisión, no ha llegado. Si no está la televisión, no inauguro. Él tiene sus valores. Para él la televisión era su principal valor. El pueblo, la ciudadanía, la lana que se gastó, la carretera, le valía gorro. Él le importaba. Eso es no tener valores. Adelante. Bueno, como de los que carece también este señor Madero. Porque fíjate que dice que en tanto no se presenta una denuncia, el Partido Acción Nacional no va a investigar el cobro de moches a cambio de asignaciones presupuestales. Eso se llama complicidad. Se llama complicidad, es cómplice del otro güey. Bueno, y le falta el valor de la honestidad. Pues obviamente el que es deshonesto, se presta la complicidad. Pero es cómplice, claro. Seguro que ya nos está haciendo señas el productor, ¿verdad? Ya, sí. ya. Ya, también vamos ya. A un corte. No te digo cuáles, pero sí está haciendo señas. Radio 620. Amigos de Radio 620, les saluda Salvador Alejandro González, conductor del programa Un Mensaje de Fe, Las Enseñanzas del Evangelio, para invitarlos todos los domingos, de 11 a 12 del día, a analizar el Evangelio que nos enseña nuestra Santa Iglesia y los temas de interés para la vida, la familia y la fe. Un Mensaje de Fe, Domingos, 11 de la mañana. Puebla, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La catedral y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con su capilla del Rosario, es solo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, losa de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del barrio de la Luz, en donde destaca su losa café vidriada. De Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos. Y, para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en nogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. La Universidad Pedagógica Nacional forma especialistas en distintas disciplinas del campo educativo. La Unidad Ajusco del Distrito Federal ofrece 6 licenciaturas y una maestría. Consulta la convocatoria a partir del 25 de enero en www.upn.mx. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my... Jorge, ¿tú quieres que nos formen o que nos transformen? ¿Qué prefieres, señor Saldaña? Bueno, a ver, un segundo, no lo escuchamos. Bueno, a ver, ¿qué prefieres, señor Saldaña, que nos formen o que nos transformen? ¿Cómo, que nos formen o que nos transformen? Pues sí, porque ven lo que han transformado todo este asunto en Estados Unidos. ¿Nos quieres hablar de él? Ah, sí, bueno, no, yo creo que nos están transformando, la transformación está hecha. El mexicano es una apéndice lamentable de la cultura norteamericana. El norteamericanófilo, decir mexicano, es decir norteamericanófilo. Comemos lo que quieren, cantamos lo que ellos quieren, pensamos como quieren, hablamos como ellos están queriendo. Y ahora, si me permites, yo quisiera decir algo a nombre de... Pues no sé a nombre de quién, pero quiero decirlo. A nombre de Jorge Saldaña. A nombre de Jorge Saldaña. Es lamentabilísimo que vaya a haber una ejecución dentro de una hora en Estados Unidos. Eso se empata un poquito con lo que dijo antier Obama. Muchos norteamericanos no están conformes con tener un presidente negro. Palabras de Obama. Yo le diría, señor Obama, usted parece no estar conforme con tener de vecino a un continente indio, considerando que yo pertenezco a la raza totonaca. Van a matar a alguien, pero por racismo. Pero nosotros los mexicanos nos hemos convertido informativamente en buitres, y desde las 5:30 de la mañana, y seguramente hoy y mañana, toda la prensa radiotelevisiva hará cera y pabilo de todos los recovecos y zagueos de esta desgracia y de este crimen xenofóbico y discriminatorio que se está haciendo. Quiere decir, yo puedo matar donde quiera y aplico la pena de muerte para quien mate uno de los míos. No sé cómo evaluarlo, pero es decir, hágase la ley en los bueyes de mi compadre, que se mueran los demás y yo me salvo, porque yo soy el que hago la ley. Eso es eso. No tener... Pues sí, porque no hemos visto que quienes han ejecutado a mexicanos en la frontera, en entidades en donde se aplica la pena de muerte, hayan caído en estas circunstancias, ¿eh? Los premian. Bueno, eso dicho, no nos exculpa hacer un periodismo radiofónico y televisivo carroñero. Es decir, yo veía en mi pueblo cuando moría una vaca cómo llegaban los opilotes, los quebrantahuesos y aguilillas al festín, al agasajo de la noticia para convertirla en rating. Yo me excluyo de esa serie de periodistas que viven de la carreña, la tristeza, la desgracia y la injusticia, y le sacan provecho teniendo más rating para sus programas. ¿Estás de acuerdo, mi querida Lilia? Totalmente de acuerdo, señor. Totalmente de acuerdo. Pues así está hoy, todos los días y todo el tiempo, y vas a ver después. Yo no quiero ni poner el radio dentro de un rato, pero en fin. Pues, y yo le llamo buitre, un periodismo buitre, un periodismo carroñero. Adelante, señor. Adelante, bueno, Lilia. Y para aumentar tu disgusto, y en vista de que pues somos despedidos sin liquidaciones, etcétera, etcétera, fíjate que 7 ministros en retiro de la Suprema Corte, de estos que aprobaron el anatocismo y tantas cuestiones ahí, entre las que va la desaparición de la Compañía de Luz, la de Mexicana, etcétera, etcétera, reciben una pensión de 212,000 o 261,908 pesos. Esto es al mes. Tienen a su disposición a 5 trabajadores que los paga el tribunal. Tienen gastos de administración, y todas estas prebendas llegan a superar los 134,000 pesos anuales. ¿Qué te parece? No, el millón. No, no. A ver la a cuenta. Superar, sí. Y además tienen gastos de alimentación también por una cantidad arriba de los 120,000 pesos mensuales. Pues todo esto pues es una muestra de la gran desigualdad que hay en el país en relación con los trabajadores pensionados. No, eso se llama corrupción. Es la corrupción, pero hay desigualdad. Corrupción institucionalizada. Institucionalizada. Legal. Imagínate que eso recibe el ministro este que no le daba de comer ni a sus hijos, que no pasaba ni la pensión, y que todavía metió a la cárcel a su esposa. Pues lo que recibes, porque ya ves que tenía de a 2. Así por es. Eso, pero para ellos, y no tienen 5 ayudantes, tienen 20. Bueno, tienen 5 pagados. Yo me di cuenta. Pagados por la Suprema Corte. Por eso, pero en todas formas, más, eso, ellos más. No son la causa, ellos son un efecto. A ver si Mojica fuera presidente de México, ¿cómo se llama el de Paraguay? ¿José? El viejo Mojica. Ajá. Pepe Mojica. Ajá. Si acaso fuese presidente de México, iban a ganar eso. Pues no. Pues no, si él tiene un departamento de 3/4 o un patiecito ahí de 20 metros, porque tiene otro concepto. Para él sus valores no son la lana. Pero para los ministros de la Suprema Corte de Justicia sí lo son. ¿Qué? Al igual que para todos los políticos mexicanos, el primer valor que tienen es ganar dinero. Independientemente de que se lo merezcan o no. No, eso no les importa. Porque si tú aquí se dijeras, oye, pero qué justicia tenemos. De 100 casos, hay 90 que se arreglan. No es cierto. Hay 98 que no se arreglan. de las denuncias presentadas, porque fíjate, todavía faltan todas las que no se presentan. No, por eso, pero yo una vez entrevisté a un diputado francés, me dice, bueno, ya vamos más o menos regular, de cada 100 casos de delitos, nomás 90 nos toca, y le digo, no le entiendo, ¿cómo que nomás 90? Sí, 90 hacemos justicia, se les aplica la ley, a 10 no. Nunca se me olvidará. Y dije, será pues muy no, bueno, será muy malo. Pero ahora que vengo a México, donde 98 o 98 denuncias, no se castigan. 98 denuncias, bien dices. De las denuncias no se castigan, así solamente se castiga el 2%. Hay una gran injusticia porque hay muchas personas dentro de centros de reclusión que no tienen ni siquiera tienen un defensor. ¿Pero qué tal presume Teléfonos de México que paga fianzas? Que tiene hasta una fundación para eso, ¿eh? Pues sí, pues no sé para qué sirve tanto. Mira, es que han hecho de la caridad un elemento de publicidad. Sí, ya lo señalabas muy acertadamente. Así es. Pues fíjese, tenemos que muchas llamadas. Fíjese qué bueno, qué bueno. Que como bien decía don Hugo Saldaña, los radioescuchas, la opinión pública mexicana en general está muy pendiente de este caso del mexicano que va a ser ejecutado allá en Texas. Dice, con perdón de todos, pero aquellos que piden clemencia, dice Rubén Pinto, por un asesino, que se pongan en los zapatos de las víctimas. Dice, felicidades por su aniversario. ¿Cómo vamos a celebrar, doña Lilia? Pues así, informando con mucha veracidad. Creo que es la mejor celebración que podemos hacer. Así es. Luego dice Maximiliano Valencia, quien nos habla de Ecatepec. Felicidades a Jorge Saldaña y a doña Lilia Arellano por su gran programa juntos. Aquí en Valle de Ecatepec hay un camión, una camioneta que hace fletes y tiene sellos que ese vehículo es oficial del municipio y transporte de fletes. Ahí están haciendo también se ahogó con un vehículo como pasa en muchos lados. Ya nos han, tenemos muchas llamadas, doña Lilia, de hoy, de ayer, de antier. Pero ya se nos acabó el tiempo. Pues el lunes les damos lectura. Sí, no nos queda más que dar las gracias al productor que aquí se acercó, que no se me olvide mencionarlo. Es el señor Norberto Bautista y al señor Saúl Peña. En la dirección de información, la agencia Al Momento, se vio el Joaquín Reséndiz. En los controles estuvo hoy el señor Esaú Granados. Y en los teléfonos, como siempre, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. El servidor Joaquín Reséndiz les da las gracias, les desea buen provecho y los espera aquí el próximo lunes. Muchas gracias de parte de su amigo Jorge Saldaña. Muchas gracias, Lilia. Jorge, el programa es tuyo. Muchas gracias. Y salúdame mucho, por favor, a tu señora esposa, a la que admiro y quiero mucho. Aquí está, te mando saludos. Aquí está con nosotros, nos hizo favor de acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Está feliz porque van a aumentar el gasto. Año. Saludos. Gracias a todos ustedes. Muy buen provecho. Gracias. Nos escucharemos el próximo lunes.